micrófono es muy, muy bueno, así que no hay problema. Ego, 99. A ver, dale, la primera. No, pues es que el fenómeno del clan pues es, digo, súper extenso, ¿no? Le comentaba que nos podíamos ir por la línea de toda la histórica del clown, como los clowns tradicionales, ya los modernos, como estábamos platicando el otro día, ¿no? Porque que yo sepa, en México no hay mucha información sobre el clown. Uh-huh. En Europa es una tradición mucho más extensa y más difundida, creo, ¿no? Ajá, sí. ¿Cuál? Digo, desde tu perspectiva, como, y rápidamente, ¿cómo sería como la... ¿cómo surge el clown? ¿Dónde surge? O como, porque uno, yo no sé nada. Ajá. Y muchos de los que nos van a escuchar tampoco saben nada. Bueno, ¿qué es el clown? Y qué es, también después de eso, pues, ¿qué es el clown? ¿Y cómo se diferencia el payaso que vemos en las calles o en el circo, ¿no? Sí, hablamos un poco de eso, pues, que aquí... Es que hay que diferenciar un poco el clown del bufón. Claro. Que el payaso tiene más, como decías, que el payaso tenía mucho del bufón aquí. Uh-huh. Un poco diabólico, tenía algo un poco diabólico. Sí, sí. Que el clown es, no, es menos diabólico, vamos a decir. Pero, yo pienso, por ejemplo, una cosa que se desarrolla mucho en Europa, y también aquí, porque tú lo haces, es decir, en los hospitales, en los lugares, como el clan que se como involucra en cosas sociales, como trabajador social. Eso se hace mucho, mucho en Europa, como, por ejemplo, este tipo de clan es para un poco aportar cosas al mundo medical. Médicos, sí. A los médicos, que son un mundo muy como que es un trabajo que necesita mucho, como, no sé, mucho contacto, mucho contacto, pero que les falta algo con los pacientes, que claro, hay una dimensión que les falta, y que los clanes están, el desarrollo del clan es que buscan sus propios lugares sociales, como es un poco, vamos a decir, todo que le falta a la sociedad. De una cierta forma los clanes están aquí para involucrarse y para unir, ¿no? Ajá. Por ejemplo, hay otra cosa que está muy desarrollada en Europa, es como se llama Bataclun. Ajá. Que son grupos de actores que trabajan más el clown y que van en empresas y que como asisten a reuniones, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Asambleas generales de la empresa y todo eso, donde se habla de los problemas entre el personal, entre los directores, todo eso. Ellos están aquí tomando notas, escuchando los problemas que hay de comunicación dentro de la empresa, y son como un clown analistas. Y después de todo eso hacen como pequeñas improvisaciones, pero totalmente en la relación es una forma de catarsis, vamos a decir, moderna. Como la comunicación organizacional, pero en práctica, ¿no? Sí. Que trata de unir los diferentes departamentos de una empresa, sí, que funcionen mejor en la comunicación. Sí, es como la dimensión humana que se pierde en grandes empresas, claro. Los clanes están un poco aquí para reaprovisionar, no sé cómo se ve. ¿Y así empezó el clown, pues, con esta visión social? ¿O no, es moderno, es... Eso es... Es totalmente, sí. Ajá. ¿25 años para acá? ¿O menos? Sí, más o menos, sí, 25. ¿Bataclun, sí, el de...? Sí, pues, más o menos, sí, 25 años, sí. ¿El clown cómo empezó? La figura del clown. No sé, supongo que parte del... del bufón puede, sí, ser ahí. Sí, viene del bufón de la época media, sí, a causa de todos los poderes religiosos y todo eso. Empecé al mismo tiempo que el carnaval y todo eso, que las máscaras, que los bufones y todo eso. Y que como... empecé el bufón, por ejemplo, cuando había reyes, que había que como un poder absoluto, vamos a decir, de un poder directo del cielo, claro, que tenía el rey, necesitaba su contradicción total a su lado como el loco del rey. Empezó con eso como una necesidad de tener su sombra a su lado, de tener su una opuesta. Contraparte, sí, como su doble. Ajá. Empezó como doble el clan de los poderosos. Y después como que se fue convirtiendo como en la voz del pueblo, ¿no? Como una válvula de escape de los sí. problemas sociales, ¿no? Finalmente sí, por sí. ahí. Sí, lo que ellos del clan de la época de Shakespeare y todo eso, es que los personajes que se parecían más al pueblo eran como personajes que daban risa y todo eso. Y como hubo un momento, como un conflicto adentro del teatro, que esos actores que hacían esos personajes no querían quedarse como, vamos a decir, como casillas encerrados en eso, y se fueron en la calle. De ellos. Es el caso de clan como Grock, de clan de circo como Grock, que por ejemplo empezaron a trabajar en pareja y dentro de pareja había como una relación muy de autoridad, que era la relación como, vamos a decir, padre-hijo, y que lo y que Grock por ejemplo a un momento no soportó cómo estaba su vida, porque su vida en escena era igual en el circo. Los que tenían como un papel de tonto, no sé qué, eran tratados igual dentro del circo. Era su vida, era más que un papel. Sí, sí era. El clan que llegó, por ejemplo, como Grock lo inventó, con su maleta solo en escena, viene justamente del hecho que se quería ir realmente. Que se quería tomar su maleta y irse. Era todo un proceso vivencial. Ajá, ¿no? Sí. Sí. Esto me lleva a preguntarte que finalmente es como un proceso espiritual también, ¿no? La actuación, y pues no sé, en tu caso sería el clown. Uh-huh. Si lo ves como eso, como un contacto vital, algo que te conecta, algo que tienes que decir. Sí, sí, sí, así es vital, sí, sí. Sí, no lo puedes como alejar de tu vida, de lo que pasa. No puedes, es tu vida que define, que va a definir tu clan, tu el personaje que vas a encarnar, pero debe ser cerca de tus experiencias y todo eso. ¿Tú cómo llegaste? ¿En qué momento te inclinaste ya? ¿O te diste cuenta de que esto era a lo que una de las cosas que más te gustaba hacer? ¿Cómo fue tu proceso ahí? Ajá. Lo que pasó, yo al principio estaba músico, percusionista, después me puse a hacer malabar y todo eso, empecé a trabajar en malabar, ajá, sin hacer actuación, todo eso. Y empecé con una compañía de teatro, que era una compañía de teatro y de danza, y me pidieron hacer como acompañar a bailarines, trabajar sobre algo de malabar coreográfico con ellas y todo eso, y me dieron texto al final porque me faltaba actores, y empecé a hacer teatro de esa manera. Y a ese momento hubo como un payaso argentino que vivía en Francia, que vino a ver el espectáculo, y después del espectáculo hablamos y todo eso, y él me propuso hacer un taller, enfin, venir a participar a un taller que él daba y todo eso. Fue como muy fuerte, fue muy fuerte el taller, hubo cosas bien raras que pasaron y todo eso. Empezó así, y él después me propuso trabajar con él, casi directamente. Pero a ver, esas cosas fuertes son las que te hacen decidir, ¿no? Ajá, sí. ¿Alguna que puedas platicar? Digo, a lo mejor no todo, algo. No, yo sé que cuando en ese periodo, cuando fui a hacer el taller, estaba muy, como mi vida estaba muy, había muchas cosas que no funcionaban y todo eso. Okay. Como que ese taller fue como una posibilidad de expresar cosas, porque es eso, lo interesante es que tú expresas cosas propias, claro, y nadie está aquí para juzgarte, y claro, todos estamos compartiendo. Sí, sí. Entonces fue eso la revelación, que yo me di cuenta que con eso podía... Como que lo tenías ahí aprisionado todo y lograste poder expulsarlo. Ajá, sí, así es. Ah, muy bien. Y hice otros talleres de clown, igual, que cada vez fue realmente como algo muy... como una libertad cada vez, que me gustó esa idea del clown, cómo se trabaja de improvisar, no pensar en lo que vas a hacer y de tener un poco esa libertad. Sí, y esa magia del escenario, que va a pasar cosas que no sabes qué y que aprendes de eso. Porque es un poco como la vida misma, ¿no? Porque no sabes, no tienes la certeza de qué va a pasar en 5 minutos o en un año. Ajá, sí, pero te puedes proteger en la vida, como que ahí claro, nos protegemos mucho, que aquí justamente si te proteges no funciona, ¿no? Que es un poco como... Sí, eso me gusta del clan, esa... vulnerabilidad. Ajá, sí, sí. Te pones vulnerable. Yo creo que el meollo de la comunicación, el centro de la comunicación, se basa precisamente en eso, en permitirse abrir y ser vulnerable ante los otros para poder comunicarte, ¿no? Y eso es como que se ha perdido mucho, en muchos lados, hasta en los medios de comunicación, ¿no? Ajá, sí, claro. O sea, no hay un contacto humano, ¿no? O sea, yo te informo que te amo, yo te informo que te dejo, yo te informo, pues no sé, todo, ajá, nada más te informo, ¿no? Ajá. No me importa lo que tú tengas que decir. Ajá. Y me gusta mucho esta... pues este personaje dentro del teatro, porque está inmerso en el teatro, ¿no? La teatralidad. Ah, no forzamente, pues no, es olórico. Claro. Y pero me gusta porque es como más nosotros, más libre de ataduras, de prejuicios, de muchas cosas. Pero bueno, te dejo con eso. Sí, bueno, no sé qué decir ahorita. Bueno, no sé, desde tu punto de vista a lo mejor tienes algunas divergencias con lo que acabo de decir, ¿no? Pero... Sí que... Esta relación del clown con el teatro, ¿cómo ves tú eso? O sea, ¿sí es como parte del teatro o se aleja? En el sentido que el teatro como que se define ahorita, no sé cómo está el estado del teatro ahorita. Porque lo que se hace en los teatros a veces es como... ¿Es exactamente teatro? Sí, esa dimensión teatral que es una dimensión muy importante para cada uno de nosotros, y que en la sociedad es que hay muchos como imponen muchos límites inconscientes, claro, todo eso, y que la teatralidad está aquí para... Es una cosa propia de nosotros, no es solamente un dominio como algo en los teatros, porque a veces en los teatros no pasa nada. Sí, no hay un contacto, pues. Ajá. Es como que... Es como un poco como el lado de profesionistas del teatro, no sé qué. O sea, el teatro... O sea, ¿tú sí dividirías completamente lo clown de lo teatral? La forma de trabajar, la forma de llegar... No, como... No, la función del teatro, la función teatral, no sé si el teatro actual permite eso, ha guardado esa función. Ah. Ese es el problema un poco, es que cuando vamos al teatro... Es muy raro que pasó algo, que pa- haz algo realmente, que te transforma realmente, que creo que ese es el fútbol, toma más ese lugar ahorita de trance, de como de, no sé, de... Como de... catarsis. Que en el teatro ahorita estamos... Ahorita las historias predominan y el cine predomina en ese sentido. Porque el cine tiene ese poder de las imágenes de que nos permite ir en nuestra dimensión imaginaria y todo eso, que el teatro perdió un poco, creo. Ya. Sí, es difícil de responder eso. Sí, bueno, hay sus diferencias como técnicas o formales, ¿no? Ajá. De mucho de lo que se hace en teatro tiene la limitante de la cuarta pared, ¿no? Ajá. De que el público no existe, estás en la dimensión de la obra, de la historia,